Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están acá con mi compañero Hugo, mi compañero Javi? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, Reinaldo. Y buenas noches, le decimos al compañero que no pudo estar hoy, que es nuestro amigo Guillermo Eliate, del Librito del Sur, esa publicación tan linda. No lo vamos a tener hoy, pero bueno, está ahí su espíritu, ¿no? Sus ganas. Bueno, hoy no lo tenemos a él, pero tenemos un orden en este programa. Por más que le quiero decir la verdad que él es el orden de este programa. Pero ¿qué número de programa es? 59. Chan, chan, chan, chan. Parece que es 60. ¿No? 58. Bueno, está bien, algo de eso hay. Estamos por ahí, por los 58, 59, 58. Bueno, bien. Y hoy tenemos por lo menos dos entrevistas. Íbamos a hacer la de las chicas de la red de huertas, que la semana pasada nos quedó un poco cortada porque estábamos con muchas cosas y se nos acababa el programa, pero no pudieron, así que queda para la próxima. Les vamos a entrevistar, vamos a seguir charlando con ellas, que sufrieron una fumigación por parte de la municipalidad y bueno, están en una lucha, digamos, para resguardar el ambiente donde ellas hacen huerta, que es un ambiente urbano, bueno, tiene sus dificultades. Y hoy tenemos entonces dos entrevistas. Ahí lo que estabas abriendo, ¿qué era? La columna de sabor y arte. Ah, bueno, bien, entonces. Tenemos la columna de sabor y arte maravillosa que nuestra compañera Lorena Arroyo nos prepara tan hermosamente. Y entonces tenemos dos entrevistas más. Una que la ha conseguido acá nuestro compañero Hugo, a ver si nos cuenta un poco de qué se trata. La consiguió el programa Guiso Soberano, porque es una vieja amiga de este programa, que es Nadia Dubrovsky. ¿Es de la Cátedra de Soberanía Alimentaria? No, es del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Es la responsable de la dirección de... Sí, es una dirección que después le vamos a preguntar. Ahora vamos a es algo de planificación, organización, pero en realidad es la dirección que tiene a cargo todas las políticas públicas de fomento de la agroecología en la provincia. Y justamente nos va a hablar de eso, porque va a hablar de una nueva edición que hay del curso de facilitadores de agroecología, la red de facilitadores de la provincia. Y bueno, y de eso, de las políticas que están llevando adelante para fomentar la agroecología en la provincia. De la Dirección de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. ¿Sí? Claro, pero hay una dirección más específica que es la que está ella. Bueno, ya nos va a contar. Entonces. Que nos va a contar el nombre, que siempre me lo olvido. Bueno, me pareció interesante esto que mencionaste, sí. Obviamente lo vamos a profundizar con ella, pero es esta red de facilitadores de agroecología, sí, que se está abriendo la convocatoria y todavía estás a tiempo de sumarte, ¿no? Claro. Que les escuchan, sí, les parece interesante, les gustaría también formar parte de esta red, bueno, es posible. Es una red que podríamos decir que une al Estado provincial, uh-huh. Sí. Con el pueblo o la sociedad, sí, ¿no? Es una red a partir de que se generan vínculos, que se comparten experiencias, parece muy valioso. Sí. Vos ya formás parte de esa red, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo me anoté ahora también, porque sí. Me pareció que las otras veces, no sé, no he visto la convocatoria, se me pasó, pero sí. Piola, ¿no? O sea... Sí, está muy bueno. Y bueno, y justamente vamos a ver también que está llevando adelante muchas políticas de fomento de la agroecología en la provincia. Una de las más importantes justamente es la red, la promoción de esa red, la capacitación de la gente que quiere entrar a esa red. Y porque, digamos, es una red, pero que uno por ahí no sabe nada, le interesa el tema y recibe capacitación a través de claro. la red. Claro. Y además es una capacitación en constante, ¿no? Porque los facilitadores se van pudiendo capacitar en nuevos temas. Por ejemplo, este fin de semana va a haber una capacitación en el Parque Pereira sobre formas de comercialización para la agricultura familiar, la promoción de productos agroecológicos, el precio justo, y que va a ser una capacitación que van a dar dos de los facilitadores de otras promociones de años anteriores para el resto de los facilitadores y todo el público en general, ¿no? Que le interese. Seguramente Nadia Dubrovsky después nos va a ilustrar más sobre todo esto. Buenísimo, me parece que ya ahí con eso como que la gente se queda ahí picando, claro. Que es un tema súper interesante y súper abierto para claro. quien quiera participar. Y también es bueno marcar la por ahí la diferencia que está habiendo ahora, ¿no? Respecto a las políticas en el orden provincial con respecto a las políticas públicas de orden nacional. Por ejemplo, ahora que se ha aprobado la producción en el país del trigo HB4, o sea, el trigo transgénico resistente a la sequía y resistente al agroquímico glufosinato, ¿no? De amonio. Exacto, o sea, como que si bien en Nación nosotros también hay una, ¿no? una dirección de agroecología, después uno ve esto que es la aprobación del trigo transgénico sí. y duele, porque evidentemente es el agronegocio que está tan metido adentro del Estado y que logra una vez más sus objetivos de que no prevengamos cosas que pueden suceder. Porque esto es así, hay cosas que se sabe que son muy malas y cosas que... tal vez no tengamos tantas pruebas, pero tenemos grandes argumentos y hay que ser prevenido. No podemos sí. abrirle las puertas, si pruebas o no deberíamos montón. Abrirle las puertas a cosas que son tan nocivas. A ver, contá un poco de las pruebas, porque también no, hay sí, que decirlo. Pruebas, ya hay un montón, porque esto viene de la mano de tecnologías que ya están probadas y... Que trajeron al país un montón de problemas de contaminación, de vaciamiento cultural en ciertas zonas donde se ha desplazado a la gente, se ha desmontado, ha traído problemas de cambio climático, problemas de sequía por un lado, problemas de inundaciones por otro. Es una forma de producción que está atado justamente al uso excesivo, desmedido de agroquímicos. O sea, en sí, principio sí. todas las tecnologías te dijeron que era para usar menos, pero siempre se terminaron usando mucho más. Y porque lo mismo que hacen esa tecnología después nos venden claro. los venenitos, ¿no? Claro. Entonces... Ahora, juntamente con esta aprobación, que en donde se beneficia un laboratorio en particular, que es Bioceres, donde uno de sus accionistas principales es Grobo Copatel, que es el señor de la soja en su momento, ¿cierto? Y también se ha aprobado en China esto, entonces a esto es como que está muy sonriente, creo, Bioceres. Claro, porque ya claramente está el que va después a comprar claro. inclusive nuestra producción claro. y... también, o sea, lo que hay que decir es que estas tecnologías son ahorradoras de mano de obra muchas veces, ¿sí? Sí. Es decir, que expulsan gente del campo sí. hacia después las ciudades donde no va a tener contención la gente y no va a haber infraestructura que ahorra alcance. Ahorra mano de obra y hace derroche de contaminación. Exactamente. También lo que hay que decir de esto es que esto ya se había aprobado en el 2020. Había, ¿no? Una preaprobación. Y estaba todo supeditado a lo que pasara en Brasil. Brasil hoy por hoy es el máximo comprador de trigo que exporta Argentina. Casi un 80% de lo que se exporta va para Brasil y estaba supeditado a eso. Brasil bajó los brazos, o sea, es como que compraría, pero de todas formas hay un gran número de entidades nacionales que están en contra de este tipo de producción porque ven peligrar el comercio de estos granos en otras partes del mundo que también son compradores. Está en contra o dieron su voz de alerta a la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, el CONINAGRO. No me digas que la Sociedad Rural Argentina. Sí, CONINAGRO también, y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y que son gente muy importante en el tema de la exportación de granos y que están dando esa voz de alerta. Sí, esto tendríamos que decir, los productores estén en alerta porque esto es un cultivo que puede ser que después no tenga mercado, más allá de lo que diga China, porque fíjense esto, que si decimos que el 80% de la producción va a Brasil y Brasil está a pasitos nomás de que gane Lula y de que de alguna manera pueda reforzar sus posturas más hacia la agroecología, así que me parece que no habría que, digámosle a los productores, mirá, si plantás esto, además de que es toda una porquería por los venenos que usás y todo, tenés riesgo comercial, ¿no? Sí. Que esto, por eso deben haber puesto el gritito en el cielo lo de la sociedad rural, que no creo que sea porque les molesta que nos venenen, ¿no? Nos envenenen. Claro. Sí, bueno, así está la situación con el trigo transgénico, que además de todos los males, también puede contaminar al trigo que no sea transgénico. Si bien es poco el entrecruzamiento entre el trigo, existe un porcentaje de casi el 20% de que puede haber cruzamiento entre distintos trigos. O sea que seguramente se va a contaminar. En muchos países ven el riesgo de que aunque quieran comprar trigo que no es el transgénico, que puede venir los embarques contaminados con el trigo transgénico. Ya hay experiencia de eso. En el 2006, un cargamento a China de trigo fue devuelto porque detectaron que el trigo que había en el embarque era trigo transgénico. O sea que ya tiene una larga historia esto del trigo transgénico, ¿te gusta? Mira, no sabía, la verdad. Bueno, es interesante. Entonces, sí, un poco vamos a tratar de comentarlo también con Nadia, para que nos dé su mirada desde esta dirección provincial que es tan importante. A ver qué mirada tienen, ¿no? Desde el Estado provincial en relación a esto. Bueno, y después tenemos otra entrevistada. Sí. La voy a presentar, si te parece. Dale. Hay un comentario, ya después se presentará ella cuando le toque, pero ella es Andrea Arbeleche, ella está en el INTA Chascomús y es una, me parece que estudió periodismo, ahora después le vamos a preguntar cuál es su formación, pero bueno, ella trabaja ahí en el INTA Chascomús ya hace muchos años, acompañando sobre todo lo que es la experiencia de apicultura dentro del INTA. Acompaña mucho a grupos de productores apícolas vinculados a la cuenca del Salado. Así que es muy común verla con el traje de apicultura, por más que en realidad ella no es apicultura, pero al estar tanto, muchas veces se la ha visto con el traje puesto. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué nos va a contar de una jornada que se hizo el viernes de la semana pasada, por eso yo llegué un poquito tarde. Una charla que fue en el Consejo Deliberante sobre diversificación en la apicultura y especialmente sobre propóleo. Así que, bueno, vamos a ver que nos cuente ella cómo fue la organización de este evento, las disertantes que participaron, que fueron muy interesantes. Yo lo conté la semana pasada, por eso no me quiero pisar demasiado. Sí. Pero bueno, ya ella, vamos a andar ahí con ella. Y después, bueno, por supuesto... Y después supuesto, tenemos las columnas tradicionales. Exactamente. Bueno, la fijas de Lore, que ya un poco la presentamos, y la de

receta de ñoquis. Es la receta simple, a veces no tan simple porque tiene que salir a punto, ¿no? Y que les vamos a compartir hoy. Ingredientes para 4 personas. Una papa grande por persona. Un huevo, 300 gramos de harina 4 ceros, sal y pimienta a gusto, nuez moscada. Se hierven las papas hasta que se ablandan como para aplastarlas para hacer puré. No demasiado porque no tienen que acumular mucha agua. Se las escurre bien. Se aplastan las papas y se les agrega la sal, la pimienta y la nuez moscada. Se deja entibiar el puré un poquito, se le agrega un huevo crudo y se mezcla todo bien. Se coloca agua a hervir en una olla grande con sal y aceite a gusto. Se deja entibiar, casi enfriar la mezcla y se le comienza a agregar la harina de a poco. Una vez incorporados los 300 gramos de harina, se coloca otro poco de harina en la mesada y se amasa. Y luego formamos los chorizos de masa que serán cortados en cuadraditos. Colocamos los ñoquis crudos en el agua ya hervida y una vez que vuelven a hervir, que es ahí cuando se levantan, esperamos un minuto y retiramos del agua. Les agregamos un chorrito de aceite. Acompañamos con la salsa que más nos guste y a disfrutar. El huevo. El contenido del huevo es capaz por sí mismo de dar origen a un ser vivo completo. Por eso podemos decir que el huevo es uno de los alimentos más completos que existe. Destaca la gran cantidad de nutrientes que contiene, su biodisponibilidad en relación con los nutrientes presentes en otros alimentos y el equilibrio de los aminoácidos de su proteína. El contenido comestible del huevo lo forman la clara y la yema. La clara contiene principalmente agua, 88%, y proteínas, de las que la albúmina es la más importante. En la yema, el 50% es agua y el resto se reparte equitativamente entre proteínas y lípidos. Una fracción muy pequeña corresponde a otras sustancias también importantes para la nutrición y la salud. Dada la variabilidad de tamaño de los huevos, para las estimaciones de valor nutricional del huevo consideraremos un huevo de tamaño mediano, categoría de peso M entre 53 y 63 gramos de peso total y 50 gramos de parte comestible. Una ración de huevos para un adulto se consideran 2 huevos de tamaño mediano, unos 100 gramos de parte comestible. Macronutrientes. El huevo tiene alto contenido en agua, unos 40 gramos por huevo, y una proporción mínima de hidratos de carbono, 0,34 gramos. El huevo es un alimento proteico, al igual que la carne y el pescado. La riqueza proteica del huevo es alta, 6,4 gramos por huevo, y sus proteínas tienen gran calidad nutritiva. Se define la calidad por el valor biológico, que refleja el índice de utilización proteica de la proteína por el organismo. Este valor es el mayor para la proteína del huevo, debido a la concentración y equilibrio en que se encuentran los distintos aminoácidos y que las constituyen tanto en la proteína del albumen como en la de la yema. Las proteínas de la clara del huevo solo se digieren parcialmente por nuestro organismo si se consume cruda. Al cocinarla, la digestión es total y se aprovechan todos sus componentes. Las proteínas de la yema sí se aprovechan aunque se consuman sin cocinar. El huevo tiene unos 4,8 gramos de lípidos, todos en la yema. Esta es una emulsión en la que los lípidos se encuentran en su mayoría como lipoproteínas complejas. Del total de lípidos, unos 4 gramos son ácidos grasos, el 35% saturados y el 65% insaturados. De estos, la mayor parte son monoinsaturados, AGM, y 1,8 gramos, y el resto poliinsaturados, AGP, 0,8 gramos. La proporción entre los ácidos grasos saturados e insaturados del huevo es nutricionalmente recomendable. Es uno de los alimentos de origen animal con mayor composición grasa. El huevo es la mejor fuente dietética de colina que está en la yema. La colina es importante para la formación y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso y previene el deterioro cognitivo ligado al envejecimiento. Las mujeres gestantes y en lactación necesitan un aporte suficiente de colina para el desarrollo del bebé. El huevo contiene todas las vitaminas que el hombre, la mujer, necesita, salvo la vitamina C, en proporciones relevantes. Las vitaminas se reparten de forma desigual entre la yema y la clara. Micronutrientes. Las vitaminas liposolubles A, D, E y K, la colina, el ácido fólico y la vitamina B12 se encuentran exclusivamente en la yema, donde se concentra igualmente la mayor parte de la biotina, el ácido pantoténico y las vitaminas B1 y B6. La biotina del huevo no puede aprovecharse por nuestro organismo en la clara cruda, ya que se encuentra ligada a la proteína avidina de la clara. Es necesario cocinarla para romper el enlace que las une y que pueda ser metabolizada. El albumen contiene aproximadamente el 50% de la vitamina B2, riboflavina y la niacina. El huevo es una de las principales fuentes dietéticas de vitamina D que suele ser deficitaria en la población. El huevo contiene también minerales de gran interés para la salud. Los más importantes son el fósforo, el zinc, el hierro y el yodo. El hierro del huevo está en la yema y es un nutriente esencial para nuestro organismo. Su absorción se mejora al consumir el huevo entero, ya que la clara tiene aminoácidos y polipéptidos que favorecen la absorción del hierro en el intestino delgado. También se mejora su absorción al consumir alimentos con vitamina C, cítrico, patata, pimiento o brócoli. Además, es rico en selenio, un importante oligoelemento, que en el huevo se presenta en forma muy biodisponible y tiene funciones antioxidantes. La colina es otro nutriente presente en el huevo para el que recientemente se han fijado ingestas de referencia en la UE, dado que la síntesis metabólica no suele cubrir las necesidades de colina del organismo. En el huevo la colina está bajo la forma de fosfatidilcolina, lecitina, y la yema de huevo es la mejor fuente dietética de colina. En la yema también se encuentran otros nutrientes, los pigmentos carotenoides, anaranjados, amarillos y rojos, que le dan su color característico y son importantes antioxidantes. La concentración de luteína, zeaxantina y xantofilas rojas determina la pigmentación de la yema. La composición nutritiva del huevo no es constante. La alimentación de las aves o su edad influyen en la composición del huevo. Principalmente varían con la dieta de las gallinas, la composición lipídica, tipo de grasas y vitaminas liposolubles, los oligoelementos y los pigmentos de la yema. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón. Fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó. Y hoy regresa aquel tiempo que voló. El intenso aroma de madera recién cortada es el grito vegetal que expande. Se expande, flota un tiempo en el aire con su modo sutil de los vegetales, otros modos que pocos oyen. El guachito se suelen llamarme porque soy muy pobrecito. El guachito suelen llamarme porque soy muy pobrecito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Nací en medio de los talas, me vieron crecer locontis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. De chamberguito y uchutas, pantalón media canilla, ponchito rajado, camisa rota, la costilla. A la pobreza y por mil soles curtidos, me siento feliz vivir en esto monte florido. Escuchamos hoy en la poesía Anaí Rayén Mariluán, en la música al dúo Karma, como siempre en la presentación de la poesía y en la presentación del segmento, y a Silvia Gómez. Ya me despiertan cardenales y zorzales. Me sorprende sol en el monte, hachando los quebrachales. A la siesta voy al río, a nadar como el chumbuco. A la tarde se regreso en mi burrito payuco. Hasta que llego a mi rancho, pensando en mi destino, me causa un sentir andar solito por los caminos. Cuando templo mi guitarra y las penas llora el viento, santiagueño soy, será por eso que ando contento. Volvimos, sí. Aquí estamos entonces. Gracias, Lore, por este aporte maravilloso que haces al guiso. Y ya estamos en el horario de llamar a nuestra primera invitada. Así que vamos a hacer ahora el intento con Nadia. Vamos a un tema musical y volvemos enseguida con nuestra entrevista. Un tema musical cortito. Cortito. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo, y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por

Bueno, estamos aquí entonces con una entrevistada que no es la que habíamos dicho, que era Nadia, porque por algún problema no pudo. Nadia tiene un bebé chiquito, así que probablemente haya sido algún tema doméstico. Pero tenemos a nuestra segunda entrevistada, que ahora se transformó en nuestra primera entrevistada. Andrea, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Y el orden de los factores no altera el producto. Ahí está, muy bien. Bueno, me presento acá. Yo ya nos conocemos, Nati. Y acá al enfrente lo tengo a Hugo. Te lo presento. Hugo Bairó. Hola, Hugo. Y en los controles lo tenemos a Reinaldo Cipriano. Hola, Reinaldo. Bueno, ella es Andrea. Yo te presenté como una integrante del INTA Chascomús. ¿Andrea muy cuánto? Ligada. ¿Tiene apellido, Andrea? Tiene apellido. Andrea Arbeleche. Arbeleche, bien. Un vasco, ¿no? ¿Una onda así? Sí, un poquito. Un poquito. Por acá, por La Plata, anduvo un Arbeleche que era agrónomo, que no sé si será algo tuyo, ¿no? No es familiar, pero sí, los Arbeleches somos muchos, ¿eh? Somos muchos. Y en la zona de ahí de Babio también hay. Ajá. Gente de familia. Bien. André, y yo le contaba que vos estás mucho con el tema apícola, pero en realidad yo no estoy segura si es tu tema, como el más grande, o estás en otros temas también, además de la apicultura. ¿Querés contar un poco al público que no te conoce, digamos, cuál es tu rol dentro de lo que es el INTA Chascomús? Bueno, gracias. Yo primero también le voy a pedir disculpas a tu audiencia porque estoy con la garganta un poco tomada, así que bueno, espero que se entienda con claridad más o menos. Sí, yo trabajo en el área de desarrollo, como otros compañeros que tal vez conozcan ahí en la zona, uno de ellos Lisandro Butler, sí. O Martina Andersen, sí. O Maximiliano Bongiorno. Somos los que más o menos estamos en el área de desarrollo trabajando estrictamente con pequeños y medianos productores. Pero de alguna manera la apicultura es como el primer amor, porque yo siempre sostengo que la apicultura es un área vinculada al desarrollo de manera, digamos, es siempre un círculo virtuoso. Todo lo que genera la apicultura vuelve al mismo distrito en el que se produce y es a su vez una producción de fácil acceso. No hace falta una primera inversión muy grande. Digo, si uno está en condiciones de salud, la apicultura es accesible. Y lo es para cualquiera que se prepare, que se amigue. Y después, vos lo sabés mejor que yo, es una actividad de la que te enamorás. La apicultura es pasión. Claro que sí. Si no, sí. No la haces. Una pasión, totalmente. Es una pasión. Y bueno, dentro de mi trabajo soy también en lo formal agente de proyecto de cambio rural, que también por esa actividad me van a ver en la zona con grupos de productores y esas cosas. Bien, o sea, para la gente que por ahí no conoce, le contamos un poco que esto de ser agente de proyecto de desarrollo rural o de cambio rural, vos contalo bien, pero tiene que ver con promover grupos de productores con acompañamiento técnico en distintos temas que son considerados como prioritarios o de interés para el INTA. ¿Es así? Correcto. Sí, sí, todo lo que nosotros promovemos bajo la forma de cambio rural o desarrollo rural bonaerense, que también hemos dado una mano en la presentación de esos grupos, en definitiva lo que promovemos es el asociativismo, porque en eso somos convencidos. Tal vez de a uno se llega más fácil, pero vas a llegar seguro si vas en grupo. Es más trabajoso a veces, lleva más tiempo, las construcciones son tal vez a más largo plazo, pero son más sólidas también. Nosotros partimos de una base de entender el trabajo en grupo como la base de todo. Creo que las grandes cadenas de producción ya lo tienen, y lo tienen de tal manera que se transforman en oligopolios. En cambio, los pequeños tenemos que hacerlo por la sola necesidad de sobrevivencia. Claro, sí. Pero a veces está bueno pensarlo como práctica y no solo para sobrevivir, porque lo que nos ocurre es que nos juntamos cuando nos va mal y cuando nos empieza a ir bien nos olvidamos de la cooperativa, nos olvidamos del grupo. Es decir, es una construcción a largo plazo, pero uno tiene que verla casi como una forma de vida. André, y antes de entrar en el tema de la apicultura, vos entonces en este momento estás acompañando algunos grupos de cambio rural en nuestra zona. Sí, bueno, yo hablo con vos porque vos sabés de esto con naturalidad, pero estás oyendo, lo sabés. Hace mucho tiempo, ya hace como 2 años, antes de la pandemia, hicimos una reunión ahí en la municipalidad, donde, bueno, entre los que nos juntamos, actores y entidades. ¿Municipalidad de acá, de Punta Indio? De la producción apícola en la zona. Sí, de Punta Indio. Uh-huh. Armamos una especie de semáforo donde, a saber de todos los que estábamos allí, cuáles eran los puntos críticos, esos puntos de luz roja que no nos permitían avanzar, y cuáles las luces verdes que nos permitían seguir adelante, ¿no? E iniciamos otra forma de trabajo, digamos, en la zona, con la mesa apícola, que la integra la asociación apícola, que Natalia preside, uh-huh, entre otras organizaciones, y nos dimos un plan de trabajo, al menos pandemia mediante, intentamos empezar a trabajar esas luces rojas que habíamos dicho, ¿no? Parte de todo esto es la necesidad de un acompañamiento técnico, de un aporte técnico que permita mejorar la producción, sobre todo en lo sanitario. ¿Por qué? Porque si tenemos colmenas sanas, podemos empezar a pensar un paso más adelante, que es desde aumentar la cantidad de colmenas hasta aumentar la producción de miel. O sea, muchas cosas, todo parte de una colmena sana. Entonces ahí encontramos la ventanita de presentar un grupo de cambio rural, lo conseguimos, la municipalidad también aporta al combustible o a los gastos que pueda tener el asesor cuando viene, y ahí está la persona entonces de Facundo Macchirriain acompañando a un grupo de cambio rural, pero en general, si se organiza una actividad como la que hicimos hace un mes atrás en el apiario, son abiertas. Abiertas a todo el público. Sí, lo tuvimos a él, lo estuvimos entrevistando a Facundo, claro. Y estuvimos contando un poco de esa actividad, estuvo muy buena. ¿También hay grupos de otras actividades, además de apicultura, André? Sí, hoy en la zona estamos cargando en breve un grupo de ganadería regenerativa, Julio Ratti será su asesor, y también estamos cargando un grupo de pescadores artesanales en la zona de Punta del Indio. Marina Galván será su asesora. ¡Ah, qué bueno! Y bueno, tenemos, sí, y tenemos también un grupo que ya está consolidado de ganaderos en transición agroecológica. Esos están en la zona. Ese es un grupo extraño, porque tiene productores de Dolores, de Chascomús, de Magdalena, pero bueno. Y acá en Chascomús estamos también ya arrancando un grupo ganadero. Bueno, lo de... Esos son estrictamente de cambio rural. Lo de los pescadores, con la buena noticia de que les salió ya la matrícula de la cooperativa. Así sí, que sí, me parece ya buenísimo. Son cooperativa. Si se arma el grupo de cambio rural, sí. Porque son todos apoyos, ¿no? Para seguir creciendo, para fortalecerse, porque a veces es como que, bueno, ya tenés los papeles y ¿cómo los llenás? ¿Cómo seguís con los papeles? A veces eso como que se genera como una mochila en vez de ser una herramienta para acceder a otras cosas. Sí, que uno dice a veces la burocracia y qué sé yo, pero lo que ocurre es que la burocracia es lo que te hace existir en el sistema. Y si bien hay... ahora algunas facilidades que hace un par de años atrás no había, no es todo existir en el sistema para desde una, como si fuera digamos la AFIP, no, porque no se trata de eso, se trata de poder acceder a algunos beneficios que están ahí. Entonces, y generalmente no tienen costo para el productor. Pero hay que saber tramitarlos, hay que tener la paciencia, hay que tener a veces el celular y la conexión de internet. Y eso, viste, vos estás en medio de tu trabajo, preocupado por sobrevivir, por llegar al día a día, y no siempre tenés en la memoria la fecha que se te cierra, que las 3 de la tarde se acabó, bueno, y quedaste fuera. Totalmente. Entonces digo, estas cosas también hay que valorarlas como eso, ¿no? No es solo hacer un trámite. Ese trámite permite acceso a un montón de cosas más. Y bueno, y para eso estamos, para eso somos el Estado, sea municipalidad, sea provincia, sea INTA, ya. Para eso estamos. Buenísimo. ¿Te parece que contemos un poquito desde tu mirada, porque yo un poco me adelanté la vez pasada y conté algo, lo que fue la jornada de la semana pasada de diversificación y propóleo? Bueno, ahí entonces también un poco continuando con aquel semáforo y aquellas cositas que detectamos, dentro de las luces verdes, que siempre lo decimos, pero bueno, hay que tratar de concretarlo, la zona de Punta Indio, también Magdalena, pero ustedes especialmente, tienen una gran ventaja natural, ¿no? Producen alimento sano, que en este caso es la miel, pero también hay una facilidad, que eso es pura biología, pura naturaleza, para la propolización. Las colmenas, en general en la zona, producen mucho propóleo. Y cuando hablamos de diversificación, hablamos de cuántas cosas podés vos extraer de la colmena que no sean solo miel. Entonces podemos hablar de polen, de propóleo, de cera, podemos hablar de material vivo, que pueden ser núcleos, pueden ser reinas. Y el propóleo es tal vez la más fácil de todas las actividades que se entienden como diversificación. Porque lo hace sola la abeja. Solo lo que tengo que tener es cuidado de cuándo poner la malla, cuándo sacarla. Tampoco son nada inaccesibles las mallas, es decir, lo hace la colmena. Y nosotros, bueno, tuvimos esa primera jornada de la que vos habrás hablado, donde revisamos el estado de las colmenas, porque siempre es importante contar con una colmena sana, pero una vez que tenemos eso podemos empezar a pensar en otras cosas, porque acá de lo que se trata es de obtener una ganancia mayor, ¿no? O sea, nadie está acá por hobby solamente, es decir, no hacemos esto para perder, hacemos esto para ganar un dinero. Claro, y además y sabiendo es que es un producto, digamos, medicinal, ¿no? Con tantas propiedades como contaban exacto. El otro día. ¿Dónde vende el productor el propóleo? Medicinal, alimenticio, eso también lo vamos a charlar. Cosmético. ¿Escuchaste, André, que lo que preguntaba Hugo? No, perdón. Perdón. Dale, decíle algo. Lo preguntaba dónde el productor puede vender el propóleo. El propóleo en general lo compran laboratorios. Uh-huh. En o la sea que zona por ahí no hay nadie, pero ustedes también. Sí, perdón. No, digo, entonces por ahí, al tener que tratar por ahí con un laboratorio, conviene por ahí a los productores estar asociados, nucleados, para poder por ahí manejar mejor la oferta, ¿cierto? Siempre. En general, para todo te conviene, claro, como pequeño productor, estar asociado. Para todo. Si vas a comprar tambores, si vas a comprar los remedios que hay que usar en la colmena, si vas a comprar materiales, para todo te conviene estar asociado. Siempre vas a obtener un mejor precio si sos varios y manejas otro volumen. Pero bueno, en el tema laboratorios, les iba a decir, ustedes también tienen otra condición favorable, que es estar muy cerca de ciudades como La Plata o Buenos Aires, donde están todos los laboratorios. Y estamos en un momento en que además también hay una cooperativa, la de Rauch, cooperativa apícola de Rauch, que está en estos momentos instalando una planta procesadora de propóleo. Si bien no es mi tema, o sea, yo no soy una especialista en esto, sí sé que ahí los productores van a poder vender su producto. Y siempre entre productores el trato también es otro, ¿no? Siempre pensando en esto de asociarnos y de asociarnos toda la cadena. Pero de cualquier manera el propóleo siempre tiene demanda, siempre tiene demanda. Está bueno, está bueno. El propóleo definitivamente es un tema interesantísimo y acá hay muchas chicas que están haciendo, digo chicas, pero bueno, mujeres sobre todo, no sé si habrá algún varón, pero puede ser que haya, que hacen cosmética natural. Y dentro de la cosmética natural se usa mucho el procesar el propóleo y agregárselo a un jabón, agregárselo a una crema, a un ungüento, ¿no? Con muy buenos resultados. Sí, sí, porque tiene, tiene propiedades cicatrizantes que son muy conocidas. Sí, así que ahí también tenemos como un canal de venta, ¿no? De tal vez en cantidades no tan grandes. ¿Cómo? Al tema cosmética te cuento una infidencia. Dale. Lo sacamos de la jornada del otro día porque nos íbamos a otro capítulo. Que bueno, que para nosotros es agregar valor, o sea, ya es un producto distinto, todo lo que es cosmética. Y no queríamos, porque bueno, vos viste, con dos temas, lo largo que se nos hizo, y quedan siempre cosas para hablar, ¿viste? O sea, siempre surgen dudas y, bueno, las chicas fueron recontramables, pero en algún momento se había que terminar. ¿Hasta qué hora estuvieron? Íbamos a ir más todavía. Y nosotros salimos como a las 8 de la noche de ahí. Ah, bueno. Sí, sí. No, claro, no, imagínense sí, que empezó a las 3 de la tarde la charla. O sea que sí, se hizo largo, digamos. Sí, y ellas, sí, se hizo largo, pero bueno. Una de ellas es de la zona más delta y otra de la zona más sur, ¿no? Sí. Entonces también traían experiencias diferentes. Claro, Carolina López, que es la que dio la charla de diversificación, también su especialidad es polen, así que podemos pensarla para futuras acciones, está en INTA Delta. Y esto me interesa particularmente contarles que es una zona muy afín a la nuestra, a la de Punta Indio, porque somos parte del mismo bioma. Y tenemos más cosas en común con ellos que por ahí con el interior de la provincia de Buenos Aires, lógicamente. También la cercanía al río nos da esa condición. Y Soledad García Pauloni está en INTA Scasubi, estamos hablando del sur de la provincia, algo completamente distinto, pero ella es especialista en propóleo. Aunque no le gusta que yo diga eso, pero bueno, sí es nuestra referente en propóleo. Claro, no le gusta porque debe saber de muchos temas. Okay. No, ella es muy humilde y lo que sobre todo reconoce es lo que sabe otra gente respecto específicamente de propóleo. Entonces ella dice, no, yo no soy especialista, pero porque es muy humilde. La verdad que sabe mucho de propóleos. No, es muy interesante. Vos sabés que varias de las cosas que se mencionan ahí, uno está a veces sin la información de si todos los propóleos son iguales, si al revés, si existen propóleos malos, si cómo uno lo tendría que sacar de la colmena, si tendría que observar de qué zona lo estaba sacando. Bueno, sobre todo eso fue tirando claridad, ¿no? De tener ese cuidado con la luz solar, que los lugares donde la luz solar incide, eso degrada los materiales. Entonces, bueno, tratar de no sacar propóleo, sobre todo con fines medicinales, si uno lo tiene, por ejemplo, en la piquera, en la zona donde le da el sol. ¿No? Cositas así que son útiles, ¿no? Después en el día a día de ese raspado que muchas veces está para sacar el propóleo, para quien no usa malla, y también el beneficio de usar malla para el que la mete adentro como de la colmena. No sé, yo trato como de imaginarme la gente que no sabe mucho de apicultura, pero que algo se está imaginando, un material que sacamos de ahí adentro y que tiene muchas propiedades. Andrea, y para la gente que... Perdón. Sí. No, decime, perdón. Sí, una pregunta por ahí y me voy un poco, pero está dentro de la apicultura. ¿Cómo tendría que hacer la gente que por ahí está interesada en comenzar con la apicultura, para empezar a tener su colmena, no sé si su primer colmena o su primer par de, no sé qué se aconseja para empezar, ¿no? ¿Cómo serían los pasos? Yo la sugerencia que les doy siempre es que se acerquen a algún apicultor, amigo, a la asociación. Por ejemplo, a la asociación apícola acá. Están invitados e invitadas, todos los que quieran venir a la asociación. De Punta Indio. Uh-huh. O al CPT de ahí de Pairó, que también tiene una cátedra, digamos, una materia de apicultura. ¿Por qué lo digo? Porque no se trata solo de hacer un curso, sino de meter las manos en la colmena, trabajar con la colmena, porque no es simple, y sobre todo porque va a llegar diciembre, enero, todo el mundo está pensando en las vacaciones y vos vas a tener que laburar con tus colmenas. Y lo digo así, en criollo y claro. No es un trabajo amable si no las amás. La apicultura es pasión. Y no es agradable cuando todos se van a la pileta vos estar pensando que tenés que ir a cosechar. Además, si nunca te picó una abeja, tenés que tratar que te pique, porque hay que saber a qué se expone uno y bueno, y hay que estar preparado. Una vez que pasaste todo eso, podés empezar pensando en comprar 5 colmenas, 10 colmenas, y de acuerdo a las ganas que uno tenga y al poder de inversión que uno tenga, yo para iniciar no sugiero más de 20 colmenas, porque ya con 20 tenés trabajo. Y si nunca lo hiciste, me parece que tenés trabajo interesante. Andrea. Pero bueno, Nati también hizo este camino, así que puede decirlo también ella. Claro. Sí. ¿Sabes que tengo un conocido que estuve justamente este fin de semana pasado y vive en La Plata, en el límite entre La Plata y Ensenada, donde está el parque Martín Rodríguez, por ahí cerca vive. Puso una colmena vacía con los marcos adentro. Me dijo que los pintó con miel y las abejas fueron solas. ¿Es verdad o me mintió? Sí. No, te está diciendo la verdad. Lo que pasa es que yo no sugiero esa práctica, la desaconsejo directamente. Ah, está bien. Primero porque estás pillando una colmena. Estás trayendo abejas que son de alguien, claramente. Ah, mirá. Pero además, vos no sabés qué estás trayendo a tu colmena. Claro. No sabés la calidad, la genética, nada de eso. Que, claro, no tenés genética, no tenés ningún conocimiento. Por ahí tuviste suerte y agarraste una africanizada. Sí. El día que vayas a trabajar en una colmena africanizada, te vas a acordar del día que pillaste una colmena. Sí, sí. No me parece la manera de iniciar más aconsejable. Yo creo que hay formas mucho más amigables de garantizarte buena genética, docilidad, calidad de reinas. En la zona hay productores de reinas. Me parece que si están pensando en iniciar la actividad, lo mejor es hacerlo de la mano de alguien que ya lo está haciendo. Claro, además, o sea, lo mejor es acercarse, así como vos decís, acercarse a la asociación apícola o al CPT. Sí, de acá. Algún productor amigo. Claro. Sí. Bien. Sí. Hay quien te va a ayudar a hacer las cosas bien sin demasiada complicación. Sí. Hay que ahorrarse las complicaciones. Claro. Sí, totalmente. Por ahí en el momento, agarrar un enjambre puede ser divertido, puede ser una aventura, pero no sabés qué estás agarrando. Bueno, me quedo tranquilo que no me mintió entonces. No, eso seguro que no. Tal cual. Pero bueno, volviendo entonces al tema de la apicultura, el que se quiera subir a este camino de la apicultura, que se acerque, es verdad, siempre con la práctica con el otro es donde uno realmente se va fogueando en qué pasa, ¿no? Cuando ese zumbido de la colmena, por ejemplo, que hace, ¿no? Las abejas todas al mismo tiempo zumbando. Bueno, te da un pánico terrible y salís corriendo. O respirás profundo. Y bueno, aunque te pique una abejita, no pasa nada. Seguís adelante, las tratás con cuidado. Y recibís también los frutos, ¿no? De la miel y del propóleo. Sí. Sí, es como lo dice Nati. En general, las abejas son siempre muy generosas. Lo charlábamos el otro día con Soledad y Caro. Si uno hace las cosas bien, su producto es excelente, cualquiera sea, miel, propóleo, cera, jalea. Son producciones que uno debe tener cuidado al manipularlas, porque las arruina uno. Las abejas hacen bien las cosas. Para mí el mundo de las abejas es un mundo apasionante, porque hay todo para aprender con ellas. Buenísimo. Bárbaro. André, nosotros, no sé si querés hacer alguna pregunta más, Hugo, antes que vaya a ver esta pregunta especial. No, anda la especial. Bueno, la especial, bueno. Nosotros le preguntamos, como este es un programa, viste, que se llama El Guiso Soberano. Ay. Y tiene que ver con la agroecología. Entonces, me encanta el nombre. Ahí como que tratamos de volver a la cocina, ¿no? Volver a la cocina todos, todas y todes, cada día, con esta cosa como de sacarnos un poco de encima la comida industrial, ¿no? Y entonces como que nos animamos ahí a preguntarle a nuestros entrevistados y entrevistadas si nos pueden compartir algo de su paso por la cocina. Puede ser una, cómo hago un huevo frito, puede ser así preparo yo el té con leche, puede ser una ensalada, puede ser una tarta, cualquier cosa que vos tengas ganas de compartirnos. Es bueno. Dentro de la cocina, un arroz con leche, lo que vos quieras, ¿eh? Mi especialidad. A ver. Mi especialidad es el pastel de papas. Ah, bueno. Arrancamos con el pastel de papas. Mi especialidad es el pastel de papas. Bueno, ¿carne picada o carne cortada a cuchillo? ¿Cómo arranca eso? No, carne picada, porque no me dan los tiempos. Bueno, no, la carne, bueno, picada. Voy y le digo al carnicero. La común. ¿Le digo eso, carne picada común o le tengo que pedir una carne picada especial? Sí. ¿Cómo? Sí, si el bolsillo te lo permite, elegí la especial porque va a tener menos grasa. Pero si no, la común también queda rico, ¿eh? No hay problema. Bueno, muy bien, arrancamos entonces. ¿Qué hay que hacer? ¿Picar cebollita o cebolla de barrio? Arranco picando cebolla, por supuesto, picando cebolla cualquiera. Sí. Si tenés cebolla de barrio, yo le agrego dos o tres y uno o dos dientecitos de ajo. Una vez que eso está, yo hago gestos con la mano como si ustedes me vieran. Sí, una vez que eso empieza a dorarse con un chorrito apenas de aceite, sí, cuando ya aflojó, digamos, la cebolla, ahí yo le echo la carne y que se mezcle bien. Y mientras tanto voy picando un morrón, medio morrón rojo, una berenjena picadita. Ah, mirá, el puré, el pastel de papa con berenjena. Me sorprendiste. Ni se nota, nadie se va a poner que tiene berenjena y agregamos una verdura más. Muy bien. Le pongo todo verde de la cebolla de verdeo. Le pongo, si tengo alguna otra cosa verde, como, no sé, puede ser las hojitas del puerro también. Bien. No le pondría mucho puerro, es un saborcito más fuerte. Ok. Le agrego dos huevos duros, le agrego condimentos, orégano, pimienta, sal, y le pongo, a pesar de mis hijos, le pongo pasas de uva. ¿Aceitunas? Total, después ellos las sacan y me las como yo. Bien, acá te preguntan si aceitunas. No, porque no me gustan. Ahí soy tramposa, cocino yo y le pongo lo que a mí me gusta. Me parece pongo perfecto. La pasas de uva y no le pongo aceite. Y viste que hay gente que le pone, viste que hay gente que le pone azúcar arriba también. Bueno, pero te me estás adelantando. Pará. Ahí cuando ya está todo cocinado, lo paso a una fuente que la tengo medida para el kilo de carne. Ok. Y antes de ponerle el puré de papas, le pongo una capita de queso. Queso cualquiera que se derrita. Y si tenés queso de rallar o queso rallado, también. Arriba de eso, el puré de papas preparado como siempre. O sea que si lo haces con manteca o con leche, lo hago igual, no le cambio nada. Y una vez que puse el puré, arriba le echo azúcar. ¡Ah, le puse azúcar! Pecado capital. Bueno, y yo cocino y yo lo hago con azúcar y con pasas de uva. Está muy bien, está muy bien. No, la pasa de uva está bien, pero el azúcar arriba. Te falta el melón con jamón. Bueno, vos se la sacás, porque eso hace una cascarita. Vos se la sacás y yo me como el resto. Ahí está, vos se la sacás, Hugo, no te hagas problema. Bueno, espectacular. Me voy con ganas de hacerme este... vos sé que no lo hago yo porque no sé cómo manipular la carne picada. Me siento una tarada, Perdónenme, le estoy diciendo una barbaridad, pero mirá, de verdad que nunca compré carne picada, no sé cómo entender, digo, lo compro así, voy, ¿qué pido? Mira, yo de la bolsa, si querés, porque eso es importante, ni bien compras la carne picada, a cocinarla o al freezer. Yo nunca guardo la carne picada en la heladera mucho tiempo. Bien. Como la compro, ya la cocino. Okay. Ni la tocas, porque entiendo que hay gente que tiene aversión a tocarla. Entonces, ni la tocas, porque una vez que está la cebolla cocinadita, la echas arriba y con una cuchara la revolvés. Está bien, gracias. Se trata de ahí estar está, todo listo. El tiempo detrás. Porque la verdad que es riquísimo. O sea, yo me lo estoy degustando desde acá, ese pastel de papa. Tengo que hacer una olla. Muchísimas gracias, André. No sé si tenés ganas de agregar algo más, contarle algo más al público antes de que cerremos la entrevista. Sí, agradecerles porque todo lo que hagamos para difundir las actividades que podemos organizar ahí mismo en el distrito, me parece buenísimo, así que les recontra agradezco. Y felicitarlos porque la verdad que la comunidad de Punta Indio son una comunidad maravillosa. Para mí es un placer, para mí no es un trabajo, es un placer ir a Verónica, a Punta del Indio. Tienen una comunidad que me encanta y que me gustaría que la valoren porque, bueno, son bienes escasos en estos tiempos. Buenísimo. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Acá el programa abierto para cualquier vez que quieras que difundamos algo, vos nos avisás o excelente, hacemos otra entrevista. Está todo abierto. Micrófono. Y aguante el guiso. Muchísimas gracias. Bueno. Chau, Andrea. Abrazo. Chau, chau. Bueno, esta fue entonces Andrea Arbeleche del INTA, Chascomús. Sí. Y pasamos a una pequeña pausa, así ves. Pequeña, decimos, pequeña, y ya tenemos. ¿Se aparece otra Nadia? Sí. Listo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que... Bueno, ya volvimos. Un poquito de Molotov antes. Y estamos con la nueva entrevistada. Una entrevistada nueva de hoy, pero ya una entrevistada tradicional de este programa, que es Nadia Dubrovsky. Hola, Nadia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, los escucho. Bien. Bueno, ¿cómo se llamaba la dirección? Hoy quería acordarme, porque estás dentro de lo que es desarrollo rural y agricultura familiar, sí, pero fortalecimiento y no sé... ¿Cómo era? Sí, la dirección que tengo a cargo se llama Dirección de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial. Y Ordenamiento Territorial. Bueno, bien, organizacional. Pero a nosotros nos alegra esa dirección, a pesar del nombre, porque desde ahí es donde se impulsan todas las políticas de apoyo, de fomento de la agroecología en la provincia. ¿Cierto, Nadia? Sí, en realidad, en articulación con las distintas áreas del ministerio, y tratamos de trabajar de manera articulada con las distintas direcciones y los instrumentos de las distintas direcciones. Sí. Incluso con otras instituciones del Estado. Pero sí, es cierto que tengo a cargo algunos de los instrumentos del programa de agroecología y bueno, en particular la dirección está dentro de la Dirección Provincial de Agricultura Familiar, así que también dentro y fuera del programa de agroecología trabajamos mucho con la agricultura familiar y los productores y productoras de alimentos. Claro. Y... bueno, y más específicamente, hoy estuvimos charlando acá entre nosotros cuando presentábamos el programa, con quién íbamos a charlar, de que seguramente nos ibas a contar sobre esta nueva edición del curso de facilitadores de agroecología. Sí, como todos los años, la idea es hacer la cantidad de ediciones que se pueda, porque siempre hay mucha demanda, mucha gente interesada. Pero sí abrimos una convocatoria para sumarse a la red de facilitadoras y facilitadores en agroecología y para integrar esa red, todos los interesados y las interesadas que se hayan inscrito van a ser convocados y convocadas para hacer un curso virtual. Así que lo que lanzamos fue la convocatoria para que se conozca la red, para que se sumen nuevas personas de todo el territorio y a medida que vayamos generando las ediciones del curso, cada grupito, cada cohorte que termine el curso y apruebe, puede integrar la red. Y lo interesante de la red es que podemos trabajar articuladamente y de manera coordinada con todas y todos los agentes de distinta identificación, distinta pertenencia, productores y productoras, docentes, educadores, comunicadores, extensionistas, consumidores, bueno, con todos los interesados que quieran sumarse a esa red y promover la agroecología desde su localidad, claro, pueden hacerlo. Te corto un segundo, Nadia, un poco para ¿sí? pensando en aquel que escucha esto por primera vez y no tiene ni idea de qué se trata esta red, si bien un poco antes de presentarte comentábamos, por ejemplo, que Hugo ya forma parte de esta red, pero digamos, por ahí para el que no tiene ni idea, ¿no? ¿Qué sí. es esto de armar una red donde pueden sumarse todos? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Sí. ¿Tengo que ir a algún lado? ¿O lo puedo hacer desde mi casa? Claro. Ahí escuchamos claro. una vocecita. Está buena, ahí ¿está ahí un bebé por ahí atrás tuyo? Sí, está mi bebé opinando. ¿Qué dice? Y él probó sus primeros alimentos de producción agroecológica, así que es un nuevo comensal del mundo. Qué y bien. Elige la agroecología también. Qué bueno. No, bueno, te comento en relación a lo que me comentabas y me preguntabas. La idea, ustedes vieron que la agroecología trabaja desde los distintos saberes y compartiendo espacios de generación del conocimiento. O sea, pensamos que el conocimiento no es solamente válido cuando viene de la academia, ni solamente válido cuando vienen de los establecimientos productivos, que todos los saberes son válidos, que el Estado también tiene que sentarse a dialogar con los actores y las actrices vinculadas, en este caso, a los alimentos. Y en ese sentido, dentro de lo que es toda la historia en agroecología que tiene nuestro país y en particular nuestra provincia, sabemos que hay mucho recorrido, hay muchos saberes, hay muchas experiencias, hay muchos establecimientos productivos y muchos comunicadores, mucha gente consciente de los alimentos y de la búsqueda de la soberanía alimentaria. Y en ese sentido, creemos que es fundamental generar estos espacios de articulación y de diálogo y desde ahí darle cuerpo a un programa provincial de agroecología. No solamente generando nosotros desde el Estado las políticas públicas, sino generándolas en escucha y en diálogo permanente con los distintos actores vinculados. Claro, además esto potencia bueno, justamente, muchísimo, porque de repente pasan de ser, no sé, 20 exacto. trabajadores a ser cientos de personas en el territorio con un mismo objetivo. Totalmente. Sí, aparte de la es política... Es por un lado masificar... Sí. No, digo que por otro lado, aparte la política pública que se genera de esa forma realmente responde a una necesidad, ¿cierto? También, sí. Totalmente. Todos esos fines y además reconocer y darle un valor a todos los conocimientos y las experiencias del territorio que hasta hace poco eran invisibles en términos de agroecología o era muy difícil que sean visibilizadas, valoradas. Muchas veces pasa que los productores agroecológicos venden su producción a los mercados concentradores sin identificarla como producción agroecológica. Y quizás por otro lado pasa que los consumidores acceden a un bolsón o les cuesta mucho acceder a los alimentos con trazabilidad, que pueda, de los cuales podemos decir cómo fueron producidos, en qué contexto, con qué prácticas, si hay igualdad de género atrás de esos alimentos, si hay trabajo digno. Entonces, bueno, a través de estas redes ponemos en valor todas las experiencias, todos los saberes y todas las realidades diversas de la provincia y nos sirve para oxigenar, para nutrir nuestros conocimientos a la hora de pensar las políticas. Realmente con las políticas dar respuesta a esa diversidad de situaciones y de realidades productivas que tiene nuestra provincia. Claro. ¿Y qué nos puedes decir de las políticas que está llevando adelante el MDA, el Ministerio de Desarrollo Agrario ahora, respecto a eso, a fomento de la agroecología, de apoyo? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que vos notás que dio mucho resultado? Bueno, hay distintas líneas que voy a mencionar brevemente, después si quieren ampliamos en lo que consideren. Por un lado están las estrategias de identificación, de cuantificación, es decir, la generación de datos, porque nosotros iniciamos ya van a ser 2 años este programa de agroecología y la verdad era muy difícil de sistematizar la información de qué hay en términos de agroecología en la provincia, que había en ese momento, dónde hay agroecología, dónde buscar, qué producciones podemos encontrar que tengan planteos agroecológicos, cuánta superficie, bueno, todo eso en cuanto a generación de datos es toda una línea fuerte de trabajo del programa. Por otro lado, la articulación, articular necesidades con posibilidades, digamos. Asociar o generar vínculos entre los productores que necesitan determinado insumo y los productores que tienen ese insumo agroecológico y poder generar circuitos de comercialización entre las ferias y mercados bonaerenses y los productores, entre consumidores, el Estado municipal y las mesas que puedan reunir a los productores del lugar. Entonces, todo lo que es articulación es otra línea interesante. En ese sentido, se trabajó con muchos municipios en la generación de ordenanzas, en el trabajo de brindar una alternativa productiva y fortalecer esa alternativa con asistencia técnica en los casos de zonas de no fumigación, por ejemplo. Entonces, todo lo que es articulación en territorio tiene que ver con otra línea. Ahí la red cobra un protagonismo importante. Y después está, por ejemplo, la línea de la generación de conocimientos, que no sé si por ahí todos los oyentes conocen. Hay 15 chacras y estaciones experimentales que tiene el Ministerio como espacios donde se generan conocimientos, se hace investigación, se tienen en muchos casos módulos demostrativos para generar encuentros técnicos y asesorar a los productores del lugar. Uh-huh. Y ahí también se puso en agenda, digamos, una fuerte impronta del paradigma de la agroecología en relación a la generación de conocimientos y tecnologías. Sí. Investigación, comunicación de resultados y demás. Todas las políticas que les estaba mencionando también tienen un espacio que es una comisión asesora con representación de distintos organismos del Estado Nacional, del Estado Provincial, de la Comisión de Investigación Científica, el CONICET, las universidades que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, las organizaciones de productores, que recomiendan, asesoran y nos hacen devoluciones en relación a cada propuesta de avance que hacemos en el programa. Y por otro lado está la línea de subsidios, financiamiento, fortalecimiento en el acceso a tecnologías o el acceso a insumos. Y ahí se abrieron líneas de proyectos de distinto enfoque, enfocado en distintas producciones, enfocado en los grupos de mujeres, en la cadena hortícola, bueno, distintas propuestas que dan pie a que los productores y productoras generen proyectos y se puedan financiar o subsidiar inversiones en los establecimientos productivos, ya sea a nivel individual o comunitario. Así que esa política por ahí de financiamiento y de subsidio era fundamental, la considerábamos fundamental desde siempre para que un establecimiento que ya tiene toda una dinámica de trabajo pueda hacer una transición hacia la agroecología, tiene que tener un fuerte acompañamiento del Estado. Y para eso, bueno, son clave las políticas de asistencia técnica, pero también la asistencia financiera y económica para fortalecer esa transición y permitir el desarrollo y que sea exitosa, digamos. ¿Sabés que te quería preguntar, Nadia? Estaba pensando, ¿está abierta ahora la convocatoria a grupos de desarrollo rural bonaerense? Sí, también. No hay una apertura, abierta. Porque no vi, me metí en la página de internet y vi que estaba como la apertura, pero no decía hasta cuándo. Entonces yo no sé, digo, porque ¿tenemos que ir corriendo o hay tiempo, podemos ir tranquilos? Claro, en tanto en esta herramienta que me nombrás, que por las dudas si alguien no la conoce, les comento brevemente, son grupos de productoras y productores que puedan tener distinta o la misma producción, o sea, pueden fortalecer distintas etapas de la cadena, pueden ser productores y elaboradores que trabajen en conjunto con un objetivo común, y el desarrollo rural bonaerense los nuclea en un grupo con asistencia técnica. O sea, puede el grupo definir un técnico o una técnica y el ministerio abona la actividad técnica de acompañamiento a ese grupo. Está bien. El desarrollo rural bonaerense o la incorporación a la red de facilitadores que nombrábamos hoy son como de acceso abierto, no van a tener una fecha de cierre estricta o definida. En cualquier momento se pueden incorporar aspirantes a la red y propuestas de grupos de desarrollo rural. Ah, qué bueno. Si nosotros internamente, para poder ir aprobando y distribuir los cupos entre todos los partidos o las regiones de la provincia, vamos haciendo distintos cortes para seleccionar y priorizar distintas propuestas e ir avanzando en lo concreto. Pero eso no quita que se puedan seguir presentando propuestas en otros tiempos y llegará el momento de ser evaluadas y analizadas. Ah, buenísimo, buenísimo. O sea que hay que darle para adelante. Si hay un objetivo para adelante. De tener un grupo, de tener un apoyo técnico y que este sea financiado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, hay que hacerlo. Exacto. Y darle para adelante, que en algún momento lo van a poder evaluar y por ahí avanza, ¿no? Claro, y lo importante es que nosotros nos interesa saber cuáles son las demandas del territorio y en ese sentido las propuestas nos describen situaciones y nos permiten conocer en qué se está trabajando, cuáles son los grupos de productores que están creciendo o que necesitan asistencia, poder tenerlos en el radar. Entonces, bueno, más allá de tener que definir distintas etapas de aprobación y priorización y más allá de que nosotros vamos tratando de distribuir los cupos en toda la provincia y que no queden concentrados en alguna región, bueno, que tener toda la demanda siempre, o sea, poder estar abiertos a recibir las demandas nos permite ir dándole prioridad a lo que más demanda tenga. Nadia, en ese sentido nosotros, por estar en la zona de Punta Indio, que tal vez tengamos una posibilidad, digamos, de que no hay tantos grupos acá, ¿no? Hay una intención de que haya grupos en distintas zonas y nuestra zona como que podría recibir, ¿no? Un poco de apoyo en ese sentido, o sea, yo siempre sí, digo que hay que presentar grupos acá porque falta en relación a la densidad general que hay en nuestra zona, falta. Es real, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además es importante para el desarrollo regional y de las economías regionales y de las producciones locales que todas tengan un espacio y una posibilidad y que puedan ser representadas en todos los instrumentos que tenemos. La idea es esa, que se distribuyan que no haya un cupo tan exclusivo cerrado, y que podamos ir generando nuevas posibilidades a medida que van avanzando los grupos y poniéndose en funcionamiento. Como que sí, yo también tendría la misma recomendación que vos decías, que se inscriban, que nos contacten, que nos vinculemos. Tenemos algún grupo ya de productores tamberos de la zona. Qué bueno. Y sí, es importante que por ejemplo, dentro de lo que es la promoción de la agroecología, nosotros priorizamos los grupos de desarrollo rural bonaerense que tienen productores inscriptos en el registro agroecológico, aquellos que vienen trabajando con algún facilitador de la red o facilitadora de la red. Ahí es donde se van viendo esas articulaciones que les mencionaba antes, que tratamos de que el abordaje, el acompañamiento sea integral. Entonces, bueno, al productor que se inscribió en el registro agroecológico le podemos ofrecer o lo podemos priorizar para que tenga acompañamiento técnico, para que se asocie con un grupo, que puedan tener objetivos comerciales, inversiones intraprediales e inversiones comunitarias o asociativas que puedan mejorar y dar un salto en lo que es el volumen o la calidad o, bueno, agregar valor, generar canales. Mencionaste el registro de productores agroecológicos. Nosotros muchas veces lo difundimos acá para que la gente sepa que está bueno inscribirse. ¿Cómo es uno va y se inscribe, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa a la hora de decir, bueno, vamos a certificar que este productor es agroecológico? ¿Qué es lo que van ustedes a mirar, digamos? Si Por ejemplo, ¿entra tanto un productor familiar como un productor empresarial? ¿Cuál es el límite, si lo hay? ¿Qué es lo que se mira? Está buenísima la pregunta. Nosotros nos paramos desde la definición de la agroecología como un nuevo paradigma. Y en ese sentido tenemos que contemplar un montón de aspectos que hacen a la agroecología, que no son solamente el no uso de agroquímicos, que quizás es el aspecto crítico fundamental, sino que también intentamos registrar, tomar nota, poner sobre la mesa un montón de otras cuestiones que tienen que ver con cómo se organiza la producción, cómo se distribuyen las tareas con una perspectiva de género, si hay una inclusión para los jóvenes, cómo es el tratamiento de los residuos, cómo se plantea la diversidad, la diversificación del establecimiento, de qué manera se protege de campos aledaños que puedan estar aplicando agroquímicos, cómo es la calidad del trabajo, la calidad de la vivienda, en el caso de la agricultura familiar, que muchas veces tiene integrada la vivienda al establecimiento productivo. La idea no es, a priori, segregar ni dejar afuera producciones empresariales o producciones familiares de ninguna manera, sino que todas pueden ser, de hecho hay inscriptos en el registro que son empresas de mayor escala, hay productores familiares, hay productores cooperativas. En el caso de los empresariales que mencionabas que hay, por ejemplo, ¿hay algún requisito de la forma que se contrata la mano de obra o del vínculo que a veces los patrones tienen con los trabajadores? ¿Hay algún registro de eso o como un reglamento, un protocolo, como para decir, bueno, esa sería la... Sí, nosotros analizamos todas las situaciones, tratamos de barrer todas las dimensiones de la agroecología. Tenemos un protocolo general de evaluación que lo aplicamos de manera participativa, muchas veces con facilitadores y con el productor o la productora también sentado en el proceso de la evaluación. Algunos aspectos son excluyentes completamente, como por ejemplo el uso de agroquímicos. Eso te otros excluye aspectos, directamente de ser productor agroecológico. Sí, el mantenimiento de algún nivel de uso de agroquímicos te excluye, pero te da la posibilidad de ser parte de una base de datos de productores en transición que son sujetos de otra serie de políticas de acompañamiento si es que está dentro de su objetivo dejar el uso de agroquímicos y pasar a ser realmente productor agroecológico. Bien. Pero bueno, como decía, algunos aspectos son excluyentes, otros no son excluyentes, pero no dejan de estar dentro de la evaluación y de dar pie a recomendaciones y a estrategias de trabajo en conjunto con algunas otras áreas del ministerio, como para así avanzar en la regularización y en poner en agenda algunas cosas. Ya sea esto que vos mencionás, que es un aspecto muy sensible, como la perspectiva de género, como el acceso a la tierra, por ejemplo, son tres variables que suelen ser bastante difíciles de encontrar en términos de sustentabilidad y de condiciones por ahí esperables en el marco de un sistema estable agroecológico. En muchos casos, por ejemplo, la reflexión sobre el rol de las mujeres en la ruralidad es algo incipiente que no avanzó del todo y en muchos casos todavía falta mucho por hacer. En ese sentido, lo queremos poner en agenda, lo queremos trabajar, queremos identificar aspectos para trabajar y no por eso excluir a productores que vienen haciendo un proceso de planteo agroecológico, de diversificación. Lo llevo al extremo, ¿no? En el extremo podemos ser machistas y agroecológicos, pero el tema está en reflexión, digamos. Un machista pero con alguna perspectiva de construcción o con algún... Exacto. O por lo menos escucha, puede escuchar que existen otras personas y algunas son mujeres, por ejemplo. La idea es también hacernos cargo de que nadie tiene, en algunos aspectos que son estructurales, nadie puede considerarse 100% deconstruido, claro. Porque no es una cosa individual que depende simplemente de una persona o de una familia o de un establecimiento. Hay cosas que son estructurales, que son sociales y que ponerlas sobre la mesa y discutirlas nos permite poner el ojo, visibilizar cuestiones y no esquivarle al bulto tampoco. Poder ponerlas en agenda y trabajarlas en vez de esquivarlas y pensar que por no nombrarlas no existen. Pero bueno, tampoco la idea es esperar que todos tengan resuelto todos los aspectos desde el vamos, cuando sabemos que muchas cosas, como decía antes, son estructurales. Otro aspecto muy claro es el aspecto del acceso a la tierra. La verdad que si nos claro. ponemos estrictos con que para ser agroecológico hay que tener tenencia estable, dejamos a todo el mundo afuera. Y al revés de dejar afuera, lo que queremos es incluir y trabajar en regularizar, en trabajar en visibilizar cuáles son los inconvenientes o las dificultades para que avance la agroecología y comprometernos con ese proceso. Muy bien. Muy bien, muy bueno. Bueno, Nadia, tenemos, no sé, ¿le preguntamos alguna vez a Nadia el tema de la pregunta? Sí, lo volvemos a preguntar. Si además tiene un comensal agroecológico ahí mismo, claro. En su casa. Y además seguramente ya, no sé, ¿ya está comiendo? ¿Hizo sus primeras comidas? Sí. Ya fue probando verduras agroecológicas. Bueno, muy bien, entonces se lo volvemos a preguntar así nomás. Sí. No, Nadia, igual antes si tenés ganas de comentar algo más, si no pasamos a nuestra pregunta gastronómica. Dale, bueno, solamente comentar que en la página o en las redes sociales del Ministerio van a poder conseguir información específica sobre cada una de las líneas que por ahí mencioné brevemente y que están abiertas las convocatorias, hay un mail de contacto asociado a cada una de las líneas de financiamiento, de créditos, de registro agroecológico, de red de facilitadores, mercados bonaerenses. Para cada una de las líneas y muchas más que no estoy mencionando, tenemos vías de contacto y la idea es poder atender todas las consultas, así que eso, que estén atentas, atentos a las redes, a la página web, que está siempre mucha información circulando y estamos disponibles para trabajar juntos. Sí, buenísimo, buenísimo. Las redes, la verdad, del Ministerio, que si cualquiera googlea MDA o Ministerio de Desarrollo Agrario, va a empezar a encontrar todo esto y está todo muy a disposición. Y como ella dice, hay un mail de contacto para cada una de las líneas. Así que exacto. Anímense, y por ahí animémonos. Invitar a sumarse a la red de facilitadores, que no hay que tener un conocimiento específico, solamente hay que tener voluntad de promover la agroecología, de habilitar esta reflexión sobre la alimentación, sobre el modelo productivo, sobre las relaciones de género en la ruralidad y demás cuestiones. Y bueno, con esa voluntad ya alcanza, con vivir en la provincia de Buenos Aires, están todos invitados a sumarse a esa red. Buenísimo, buenísimo, porque la verdad que cuando dijiste que como consumidor uno se puede sumar, es verdad, no es necesario tener una huerta, por ahí vos sos consumidor y formás parte de la red y tu rol es importantísimo también, así que todos y todas y todes, súmense, sumémonos, yo ya te digo que completé el formulario, así que espero pronta. Claro, sí, acá lo tenemos a Hugo que ya forma parte y yo que ya me anoté. Natalia está para esta nueva cohorte. Sí. Buenísimo. Ahí vamos a estar. Así que bueno, no demos más vueltas, no demos más vueltas. Tenemos ganas de volver siempre a la cocina y entonces algo que nos puedas compartir de tus saberes, tus haceres, tu experiencia, algo que te guste cocinar, algo que te guste picotear, puede ser algo, una bebida, puede ser un huevo frito, lo que importa, ¿no? Lo que quieras. Nadia debe ser especialista en comidas muy rápidas, porque está muy ocupada siempre últimamente. A ver. Sí, la verdad me cuesta, pero bueno, tratamos de priorizar este tema, así que mi compañero la verdad que cocina muy bien y le pone mucha onda, así que está ahora, bueno, para esta época recomendamos mucho la sopa y sí. Yo no era muy fanática de la sopa, pero la verdad que con el frío y con el bolsón siempre salen sopas nutritivas y diversas, así que bueno, con distinta composición, siempre con lo que venga en el bolsón agroecológico que conseguimos acá en Mar del Plata, porque yo estoy viviendo por acá. Bueno, con eso hacemos la sopa que salga cada semana. A ver, contanos un poco esa sopa, porque yo soy muy fana de la sopa. Y una cosa que me cambió un poco la vida dentro de lo que es la vida de la sopa fue fritar los elementos antes de agregarles el caldo. ¿Vos qué Exacto, haces? ¿Va todo hervido o también haces la fritadita? Sí, yo hago eso mismo. Salteamos un poquito la verdura, mínimamente, no tanto tampoco, pero sí un poquito en una Essen. Y después viene el caldo y todos los condimentos. Para nosotros es muy fundamental que tenga mucho sabor y le ponemos jengibre, pimienta, a veces ajo, comino, ají molido, bueno, mucho condimento. Así que quedan sopas a veces más orientales, a veces más con curry, a veces con diversidad de condimentos. ¿Y ahí que estás en Mar del Plata, le pones pescado también a la sopa? Nosotros no le ponemos pescado, pero sí consumimos. Tratamos de diversificar lo más posible. Igual nunca no consumimos mucha carne, pero dentro de lo que es animales, a veces sí conseguimos pescados de buena calidad de acá. Agroecológico puede ser también, ¿no? Y hay que me tendré que meter más en el detalle, en la trazabilidad. Claro. Está bien. Pero sí. Bueno. Pero me gustó la sopa. Muchas gracias. Muy bueno, Nadia. Muchas gracias. Quedamos a disposición cuando tengas algo para informar. Sí, contá con el micrófono abierto. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por siempre dar estos debates, abrir los micrófonos y la escucha a todos estos temas. Siempre estoy atenta ahí a lo que Hugo va compartiendo de sus agendas y están buenísimas. Así que bueno, fundamental los aportes de los comunicadores en la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria. Ah, buenísimo. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Chau. Bueno, buenas tardes. Chau. Bueno, esta fue entonces Nadia Dubrovsky del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y bueno, nos queda unos minutos y ya el clima que nos ha mandado nuestro amigo Marcelo Guarguiñuc. ¿Querés que lo pongo acá nomás y largamos con este clima? Que quiero saber qué va a pasar, si va a venir una helada, ¿no? A ver. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia? Les habla Marcelo Guarguiñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. ¿Qué les parece? Venimos disfrutando estos días, están muy lindos, frescos a la mañana, pero no muy fríos, y hermosos días, soleado, con alguna nubosidad, pero 100% disfrutable. Antes de ir al pronóstico, quería invitarlos, ya que va a haber una disminución de la nubosidad para el día domingo, a la tarde-noche. Este domingo, a partir de las 23:30 horas, se va a producir y va a durar hasta las 3 de la mañana del lunes el eclipse total lunar, también llamada la luna roja o la luna de sangre o la luna sangrienta, porque la Tierra se interpone entre la luna y el Sol, entonces su sombra se refleja sobre la superficie de la luna. Como en nuestro distrito estamos muy favorecidos por el tema de tener baja contaminación lumínica, va a ser un evento que se va a poder observar muy bien. Lo único, bueno, la hora, ¿no es cierto? Pero si por ahí están desvelados o quieren aprovechar esta oportunidad, los invito a que se asomen el domingo a la noche, a partir de las 11:30 de la noche, que van a ver un fenómeno que no se repite, no es más habitual que otros fenómenos, pero es un acontecimiento que si uno no se lo puede perder, hay que aprovecharlo. Así que los quería invitar para eso. Muy bien, vamos al pronóstico. Temperatura actual, más o menos ahora, 19, 20 horas, 14 grados. El cielo está parcial, mayormente nublado, y tenemos viento del norte. ¿Qué nos espera para mañana sábado 14? Bueno, vamos a seguir con el cielo mayormente nublado durante las primeras horas de la mañana. Luego vamos a pasar a parcialmente nublado durante el mediodía. Durante la tarde va a estar algo nublado, vamos mejorando, ¿vieron? Con el tema de la nubosidad a lo largo del día, para pasar a la noche con un cielo mayormente nublado. Vamos a tener un cambio con respecto a los temas de los vientos. Durante la mañana vamos a tener viento oeste y luego va a rotar al sudoeste y durante la noche francamente al sur. La temperatura mínima 10 grados, máxima de 19. Para por ahí los ansiosos que quieren tener un pantallazo, que me olvidé de dárselos antes de empezar con el tema del pronóstico, no va a ser mucho frío, no va a ser mucho frío. Disminuyen un poquito las temperaturas máximas, pero vamos a estar con una semana bastante agradable, excepto la segunda parte del día lunes y el martes, que vamos a tener presencia de lluvias. Pero lo demás vamos a seguir más o menos con el tenor de lo que venimos hace 15 días atrás. Bueno, pasamos al día domingo 15, el día del eclipse total lunar. Temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 16. El cielo durante las primeras horas de la mañana parcialmente nublado, después algo nublado. Durante la tarde mayormente nublado. Durante la mayor parte del día con viento del sur y luego va a rotar a la noche del lado oeste. Pasamos al lunes 16, aquí empiezan las novedades. Una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 16. Durante la mañana va a estar mayormente nublado y durante la tarde tenemos posibilidad que tengamos chaparrones. Una cosa importante también en tener en cuenta es que vamos a tener ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros que empiezan el día lunes y van a durar hasta el día jueves. Así que esos 4 días vamos a tener bastante viento. Muy bien, pasamos al martes 17. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 16. Durante todo el día vamos a tener chaparrones o posibilidad de chaparrones. Viento del sur durante toda la jornada y aumenta un poquito las ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora. Pasamos al miércoles 18, vamos a tener unas mejorías con respecto a la nubosidad. Ya no vamos a tener presencia de lluvia, el cielo mayormente nublado como resto de las lluvias del día martes y después durante la tarde parcialmente nublado. Acuérdense que tenemos que estar en casa para recibir a los censistas. Miércoles 18 es declarado feriado por el tema del censo. Vamos a tener una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 14. Seguimos con el viento franco del sur. Disminuyen un poquito los vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y para finalizar este pronóstico pasamos al jueves 19 con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15. Seguimos con el viento del sur y la presencia de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora, las ráfagas. El cielo durante todo el día parcialmente nublado, así que si tenemos un poquito de reparo del viento podemos disfrutar la jornada totalmente. Muy bien, de esta manera me despido, les dejo mis saludos. Recuerden, este mensaje especialmente para Natalia, no vamos a tener heladas durante la próxima semana. Y me acordaba de una película, no me acuerdo ahora el título, estuve buscando, estuve haciendo los deberes, pero no la pude ubicar, de una persona que lo que más temía le sucedía. Así que yo creo que es tu caso, Natalia, vos temés las heladas y las heladas te alcanzaron. Me despido, les dejo un saludo. Todos estos datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muchas muchas gracias, Marcelo. La verdad que algo de lo que decís puede ser real. Quiero decir que yo estuve preguntando a la gente el tema de si les habían caído heladas o no. La mayor parte de la gente me decía que no. Sin embargo, encontré una señora, donde voy a cosechar caquis, justo en la línea de mi casa sobre la circunvalación 10, que la misma situación que yo, me dijo, ya cayeron 3 heladas, exactamente como mi caso. Y le digo más, ayer a la mañana el auto todo escarchado arriba. Es decir, que evidentemente ahí hay como una baja de presión, algo que genera una helada ahí, local. Que no, yo creo que en esa tiene razón Guarguiñú. Lo que vos tenés miedo que suceda, te sucede. Ay, ay, ay. Igual yo tengo fe, porque los zapallos quedaron todos helados, pero tengo fe de que maduren. Entonces los voy a esperar, los voy a esperar. No los voy a cosechar verde. Voy a esperar a que maduren y ahí lo voy a cosechar. De última, si hay mucha humedad, guardalos. Claro. Alguno dice, sí. Si sí, hay mucho rocío, está viendo mucho hay rocío. Hay rocío, pero... No se pudran, porque es peor. Bueno, peor sí. Que se pudran que sacarlo verde, no sé, estás ahí, sí. Estás en el medio de dos cosas malas, digamos, claro. Porque realmente el zapallo rico es cuando se pone bien anaranjado. Y ahí es raro el tema zapallo, porque a veces llega la primavera y encontrás un zapallo que se había quedado escondido ahí abajo de un pasto y está divino, ¿o no? Y así que al final el otro, que lo cuidé, le di cariño, le tupo todo y sí, lo tuve que sacar semillas, verde. O las semillas que las guardás en frasquito, lugares bien secos, y te brotan los tomates que quedaron tirados ya, ahí en el suelo. Están como nuevas las semillas. Y bueno, esa es parte de nuestra realidad. Pero bueno, gracias Marcelo. No voy a pensar mucho en las heladas. Lo que venga... acá lo esperamos, no pasa nada, ya están los ajos plantados, así que bueno, que él nomás, a mí no me importa, no lo espero, no me amenaza. Así que bueno, yo tenía ganas de comentar antes de que terminemos el programa, por supuesto, es una actividad que va a haber este sábado y me pareció linda, así que se las comento. Se sale un poco, digamos, del tema agrario, pero como decimos, en la agroecología también es importante la cultura y tiene que ver con una actividad cultural que se va a estar dando en el Hotel de Pipinas, acá en Pipinas, este sábado, gracias a la coordinación que hacen entre varios cantantes, bailarines, músiques y bueno, y el hotel. Y va a estar nuestra querida... Martinica Aranguren bailando y enseñando a bailar, y toma un tema que es el abrazo, que es tan interesante como lo toma ella, ¿no? Porque es una profe que no es tradicionalista, ¿no? Uno puede hacer el rol del varón, el rol de la mujer, se pueden hacer todos los roles, tiene mucha apertura, y en el abrazo ella siempre dice lo importante del consentimiento, ¿no? Lo importante de ese cuidado, de esa escucha mutua que debe haber. Entonces, bueno, me parece que es algo muy lindo y que nos interpela también como personas en otros temas de la vida, ¿no? Esa escucha que tenemos que tener con el otro y que también es la escucha con uno mismo, ¿no? Saber si de frente a algo nos hace sentir incómodos. Bueno, ¿qué está pasando, no? Me siento incómoda frente a una situación. Es importante esa escucha también, y poder plasmarlo, poder verbalizarlo y también poder cuidarnos, ¿no? Porque en esta escucha personal y hacia el otro. Así que súper recomiendo esta actividad, que es a la gorra, fue las últimas veces. O sea, el aporte es voluntario. Y bueno, nada, me parece que está bueno. Yo les digo, lo único que a veces me censura es que no sé qué ropa ponerme. No les pasa, es una cosa medio loca, ¿no? Pero vos vas a bailar tango, yo que no uso zapatos habitualmente, es como que digo, voy de chancleta, o sea, voy de alpargata, la alpargata por ahí te chancletea, me hace dudar. Pero bueno, se puede ir con zapatillas, probé ir con zapatillas, probé ir con alpargatas, y se puede ir con todo, ¿eh? Así que no se censuren, aprovechen esta posibilidad de... Eso, de tener un momento de compartir, porque hay algunos que saben mucho, otros que saben muy poquito, y todos son bienvenidos y bienvenidas para esta actividad cultural, que también te brinda la posibilidad de comer, porque ahí hay morfi, tomar algo, qué sé yo, compartir un rato en este pueblo tan lindo que es Pipinas. Así que bueno, yo por mi punto, yo creo que ya me puedo despedir, saludando a la audiencia. ¿Terminamos el programa? ¿58? 58. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a Guille. A Guillermo Eliate, Librito del Sur, que no vino, faltó con aviso. Un agradecimiento a FM Nova que nos transmite. Agradecimiento a la FM Comunitaria de Punta del Indio que también nos transmite. Y bueno, y a toda la audiencia. Y a todos los colaboradores. Hasta pronto, entonces. Chau. La semana que viene.